Austin Dasha en Mañanas de la X, una artista de las muchas que ha girado hacia el country en este 2024. Y vamos a continuar con los comentarios de la gente. Vamos a preguntarle a la gente en redes sociales qué le diría a su yo de 18 años, y estamos suponiendo, pues, por supuesto, que nuestra audiencia tiene 70 años de edad. Aunque te digo que es increíble porque dependiendo de la red hay como una coincidencia. Un cambio demográfico, un cambio generacional. Y en la opinión, porque los que leí primero eran de ex de Twitter y todos le culpaban a alguien. Le echaban la culpa a alguien. Claro, todos aquellos que somos generación X tenemos traumas que no queremos aceptar y por lo tanto los diferimos a 4 cuotas de 5 exnovias cada una. Exacto, pero mira que en Instagram se van es por el otro lado. Lalo, Sam, Javier, Murán, Juan, Caro. Todos ellos dicen que por favor estudie inglés. Yo sé, vas a decir que nadie te hace caso y que tú... Nadie me hace caso. En este programa yo creo que esta es la última vez que lo voy a decir. Ustedes me critican que porque yo hablo inglés. Ustedes me critican. Pero yo sé. Yo sé que tú estás allá afuera, oyente, criticándome. Mi secreto, mi pequeño inglés. Mi guachamacolete. ¿No? Papucho. Pero es que él le tocó vivir allá, le tocó. No, pero yo aprendí inglés también con el deseo profundo de mi corazón de aprenderlo. No es como que por obligación tuve que... No, yo desde niño dije, tengo que aprender inglés. Pero se aprendió acá, ¿cierto? Sí. Sí, yo le pregunté. Orgulloso estudiante del Centro Colombo Americano. Qué bueno. Gracias. Sí, toca hacerlo. Y sí, bueno. Y allá perfeccionó. Claro. ¿Cómo? ¿Y allá perfeccionó o acá se puede perfeccionar? Allá perfeccioné y ensucié un poquito también. Ah, es que toca ensuciar. Ese es un nivel avanzado, sí. Que el idioma no se perfecciona, el idioma se ensucia. Que está chévere eso. Se lleva al cotidiano, claro, a la calle, a lo que es. Bueno, entonces lo del aprendizaje del inglés, claro. Sí, mira, muy, muy, muy buen consejo. Es por esos lados, Lintu, y se aprende a manejar. Acá ya empezar. No se enamore. Derma, pero no, realmente dicen no se enamore hasta que tenga una estabilidad económica y paz, o sea, nunca. Perdió no plata. Mentiras. Perdió mucha plata. Saludo para Samuel España, que dice que si puede participar en la encuesta, pero tiene 21 años. Sí, está bien. Está bien. Fue hace tres meses. Tres años. Sí, se fue hace 3 años. Me dice, puedo participar, pero fue hace 3 años, ¿no? No, todavía está en los 18. No, en 3 años pasan cosas. Sí. No, sí, su recomendación a sí mismo de hace 3 años, todavía se puede diferir esa poética. Bueno, no, rápido. No compre esos tazos. No, no se gaste esos hielocos. Viva tranquilo y aprenda a aprovechar cada momento al 1000%. No, y con 21 años. Sí. Vamos, mire, mire. Muy bien, no, bebé. Dora dice, eres hermosa, estudia, trabaja, viaja mucho, disfruta la vida al máximo y cuando todo esté hecho, ten hijos. Ok. Te amo, Dorita. Eres muy importante y muy especial. Bueno. Me encanta. Okay. Sí, se puso emoticones, se abrazó. Así es, entregados. Se entregó al amor propio. Sí, sí, sí. Entregados al amor propio, hoy en Mañanas de la X les estamos preguntando a ustedes qué se dirían a sí mismos. Si pudieran regresar en el tiempo cuando tenían 18 años, ¿cuál sería ese consejo? Es la pregunta de hoy en @laxmásmúsica en Twitter, Instagram, Threads y Facebook. Y nosotros seguimos celebrando nuestros 30 años. La X celebra sus 30 años y al lado de Páramo vamos a celebrar con Lenny Kravitz este 11 de diciembre en el Coliseo MedPlus, que presenta la siguiente sección en la X. En la X más música, First Listen, un descubrimiento musical en 103.9 FM. Le está metiendo platica a la promoción de Quavo otra vez, Dirty. Ah, mira, ok. Quavo estuvo muy en nuestro radar durante un tiempo cuando estuvo colaborando con diferentes artistas, tanto de pop como de trap, que pusimos muchísimo aquí en 2017, como Travis Scott, cuando hicieron, creo que fue Pick Up the Phone o Goosebumps, o una de esas cosas. Sí, también estuvo por ahí haciendo No No Better con Camila Cabello, estuvo con Justin Bieber también. Mm. Quavo estuvo muy de moda en algún momento luego de que los Migos, el trío de Atlanta, explotara con canciones como Versace, ¿no? Sí. Y estuvimos poniéndolo muchísimo aquí, de repente se difuminó, se desapareció. Y ahorita esta semana ha estado nuevamente en el radar porque ha estado andando por ahí arriba, para abajo con Travis en París. Sí. Y acaban de remodelar Fly Away de Lenny Kravitz con Quavo. Oh. First Listen, necesito que la escuches y me des tu opinión. Aquí está el remix. Million Dollar Baby de Tommy Richman. Ayer pusimos su nueva canción que está pegadísima en TikTok. Se llama Devil Is a Lie. Hoy se presenta el breaking como deporte olímpico en París, un estilo de baile donde abundan acrobacias y movimientos que desafían la gravedad e incluso la integridad física de los participantes, y que se ha convertido así en uno de los más espectaculares de ver, el breaking en París. Me parece interesante que el New York Times hace una distinción que en español ningún portal web que se dedica a noticias entiende. Por ejemplo, Caracol Radio tiene Break Dance en París. ¿Cuándo comienza y cómo se califica el nuevo deporte olímpico? Y su entradilla es: el Break Dancing tendrá por primera vez participación olímpica en París 2024. Uh-huh. Y resulta que el Break Dance es una cosa y el Breaking es otra. Oh. Dice el New York Times. Ok. Dice el Breaking y pone entre comillas, no el Break Dancing. Y, claro, wow. Pensarían que es la unión de las dos. Exactamente. Por las dos. El breaking es el deporte. Mm. El breakdancing es un estilo de baile. Interesante. ¿Sí o no? Sí, está chévere porque, claro, uno pensaría de entrada que es lo mismo, pero como es la primera vez además que también pasa, se puede dar seguro para esta confusión. Sí. Ahora, la otra cosa que dice también el New York Times sobre este tema que muchos medios de comunicación hoy en Colombia están diciendo que es breakdancing, es que originalmente en el Bronx nació el estilo de baile, nació como, o sea, nunca se le llamó breakdancing. Entonces, se le llamó breaking. Ah, el breaking. Entonces, o sea, el dancing fue una adición que los que no tenemos ni idea de la cultura le ponemos para definirlo. Pero originalmente se llama breaking. ¿Y ya? Sí. Listo, perfecto. Que el breakdancing es un término que los medios de comunicación le dimos a una cultura que es que no necesariamente se cierra pues a los confines del baile, porque en realidad tiene un montón de otras cosas, ¿no? Es, pues, además de los otros elementos del hip hop, cuando uno ve a alguien haciendo breaking, nota que sí, pues sí es un baile, pero que hay algo mucho más allá. Me da la impresión, ¿a ustedes no les ha dado la impresión? Como que los elementos del breaking son muy diferentes a los de una coreografía o los de pasos de baile. Sí, estaba pensando, ¿sabes en qué? Justamente en la salsa. Que también Colombia en eso puede ser potencia, y decía, bueno, si está ese el breaking, ¿por qué no pensar en la salsa también para? Y la salsa casi toda tiene una coreografía ya establecida. Salsing. El salsing. ¿Qué es eso? No, es mentira, se lo está inventando Andrés. Salsing. El breaking tiene... Es salsing. Tiene, claro, como una connotación de batalla, en donde cada paso y movimiento que tú des... Estás como retando al otro a que lo haga mejor, que lo haga igual o supere, pero entre más... Es que no, pareciese ser agresivo porque, claro, se paran frente con los brazos y el mentón arriba, pero cero agresivo, cero violento, sino que el cuerpo... Actitud, como... Sí, acabo de ver una persona, de hecho... En los juegos sí es increíble cómo da vueltas en su cabeza. Eso es terrible. O sea, muy se bien. Para de manos. Bueno. ¿Ya están en esa vaina? Sí. Ya, dale. Y están con ropa ancha y tienen una pista grafiteada. Y va a ganar un surcoreano, fijo. Pues ah, bueno, ellos son potencia, duros. Sí. Que son sí, muy tesos. Ellos son muy duros en eso, sí, señor. Sí, van a... Bueno, quién sabe. Vamos a ver. Pero bueno, está, entonces, para que no digan hoy, si me está oyendo, amigo, colega, breakdancing. De medios, no diga breakdancing. Breaking. Es breaking. Listo. Las mañanas de la X-139. Vamos con disquitos. Bueno. ¿Qué hay? ¿Qué es esto? Miles Smith. Muy bien. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. Estas son las mañanas de la X103.9 FM y vamos a hablar ahora de cine. Hay una nota muy chévere que está circulando hoy en la web temprano, o yo no sé si ayer fue que circuló y la estamos repasando para ustedes aquí en Mañanas de la X el día de hoy, pero tiene que ver con la actriz Kate Blanchett y su papel como Galadriel en El Señor de los Anillos. Estuvo sentada hablando en un programa de esos de sofá. Sí, Watch con What Happens. El periodista Andy Cohen. Sí, señor. Y Andy Cohen es famoso porque es el que se emborracha el 31 de diciembre con Anderson Cooper. Ay, hacen el en vivo. Cuando está bajando la bola del año nuevo. Exacto. Creo que ese programa es británico, si no estoy mal. Ah, ok. Pero puedo estar equivocado. Ya. Porque da la impresión, si no es británico, que trata de copiar o de emular un programa muy famoso que sí es de Gran Bretaña, que presenta un señor llamado Graham Norton. Ya. Pero bueno, suficientes detalles sobre el tema. Lo cierto es que Andy Cohen le preguntó a Kate Blanchett en una entrevista de esas de sofá que cuánta plata le habían pagado por El Señor de los Anillos y dijo que nunca le habían pagado nada. A nadie le pagaron nada. A ver, escuchemos que esto fue lo que dijo Kate Blanchett. What film that you've done has gave you the biggest paycheck? Okay. Oh my God. I'm assuming, okay. No, you say, you go. You no, say you that, say, no, you go. Well, I think it's Lord, probably Lord of the Rings. Are you kidding me? Oh, really? No, no one got paid anything to do that movie. Did you get a piece of the back end? No. What? That was way before any of that, you know, no. So what was nothing. The movie that was your biggest... I wanted to work with the guy who made Brain Dead. I mean, I basically got free sandwiches, you know. And I got to keep which my ears. Something. Which is something they fed me. Ears are huge. No, it was so no, I'm no trying one got to think paid what anything. It, what would you think it would be? No, well, very, not very often. I mean, women don't get paid as much as you think they do. Wow. Entiendo, la entiendo. A mí me dan comida, yo, pues, Alejandro. Por admiración, Diana. Sí. Por admiración. Ella quería trabajar con el responsable de Brain Dead. Dijo, yo quiero trabajar con ese... el creador, y le dieron sanduchitos y le permitieron llevarse las orejas de elfo. ¿Ustedes le creen? No. Sí. ¿Cierto que no? Yo no le creo. Yo tampoco. Sí, nah. Sí, porque... No le creo absolutamente en nada. Yo trabajo por comida. Ya nadie trabaja gratis, solo ustedes, Lisa. ¡Por comida! Ella no, dice yo no que le creo. Sanduchitos. No le creo una pulgada cúbica a Kate Blanchett. ¿No? No le iban a pagar. Obvio le pagaron. Sí, sí, sí. Sí, claro que le pagaron. Que de pronto no le pagaron nada, que no le pagaron mucho. No, y es que... Y vamos a encontrar muchas entrevistas de ella porque está promocionando la película Borderlands, que ha sido masacrada. ¿Es que pésima? Por la crítica, pero masacrada. Está Jack Black ahí también. Estábamos hablando ayer con Uri y que 0% en Rotten Tomatoes, o sea, de verdad ha sido vergonzoso y tiene un cast sí, muy sí, grande. Sí. Y obviamente la están invitando porque está en el tema de promo. Pobrecita la película, y está Jamie Lee Curtis ahí también, Kevin Hart. Cuenta la historia de un videojuego, es una adaptación de un videojuego. Y muy mal, le ha ido muy mal en taquilla, en crítica. Y pues ahora ha salido como en medio de la entrevista este tipo de preguntas en las que ella dice que por El Señor de los Anillos entonces le dieron comidita. Bueno. ¿Ustedes han trabajado por comida? No. Así no. Que le dicen, no, vas y te da comida. No. No, mis épocas de explotación han desaparecido. Han caducado. Afortunadamente. Sí, sí, afortunadamente. Vamos a poner Madonna. ¿Qué vamos a poner? Que no sea la que tenemos que poner. Tengo aquí Beat Goes On. Ok, bueno, hágale, vamos con esa. Es buena. Trouble so hard, ooh, Lord, trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. El viejo Moby con Natural Blues de su álbum Play, que está cumpliendo años. Sí, señor. 25 años está cumpliendo Play de Moby. Tiene nuevo disco, se llama Always Centered at Night. Gran disco, gran si no disco. Lo ha escuchado, se lo recomiendo para el fin de semana. Le puede servir para muchas cosas, incluyendo para escucharlo. Pero no es excluyente de meditación, por ejemplo. Recuperaciones conscientes después de un buen workout. También le puede servir para una trotada, una corrida. ¿Para qué más? De pronto incluso si... Es bueno leyendo y oyendo música. Si puede tener música de fondo mientras lee, le puede funcionar muy bien. Always Centered at Night. ¿Qué más le puedo decir sobre el nuevo disco de Moby? Una cosa que me encantó, la capacidad que tiene de rodearse de grandes cantantes que sí, nadie conoce. Sí, colaboraciones tuvo para este disco. Vocalistas que nadie conoce, cantantes que además dan rienda suelta a su imaginación y su capacidad interpretativa, más allá de las exigencias del mercado, que es una de las cosas más valiosas que tiene Moby. Poder poner al frente de la cultura pop artistas que cantan precioso, pero que no cantan como tus estrellas de pop favoritas. Sí. Eso es bastante valioso. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM. Hay golden moments que hacen historia, como que un surfista vuele por los aires, y golden moments que hacen emocionar a todo un país, como tener la esperanza de una tercera medalla de oro. Golden moments que solo los Juegos Olímpicos nos pueden dar. Disfrútalos todos con una corona cero. Orgulloso patrocinador de los Juegos Olímpicos de París 2024. Sigue celebrando los Juegos y creando momentos dorados con cada brindis de corona cero. Disfrútala con limón. Corona Cero está en Mañanas de la X 103.9 FM. Y Andrés, no sé, pero usted está pensando lo mismo que estoy pensando yo cuando oye Golden Moments y Corona Cero y piensa en las historias y los estados de las historias de todos nuestros amigos cercanos y seguidores. ¿Será que están pagando eso? Sí. No puede ser. Claro que sí. Golden. Golden Moments, Corona Cero, está entre nosotros. Sí. Una gran opción, magnífica opción. Dirty, tengo dos preguntas incómodas. Empiece, salgamos de eso de una vez. Listo. Ya, eso sí, no le tengo miedo. Bueno, a ver. Aquí vamos. Tengo susto. La primera. Señor. ¿Tú crees que la cantidad de tatuajes que tiene una persona es proporcional o equivalente a la cantidad de rayas mentales que ha acumulado en su vida? Claro que no. Yo con 38 tatuajes y terapia cada 6 meses. No. O sea que sí. No, es una celebración a la vida. O sea, tú tienes 38 rayas y 38 tatuajes. No, no creo. No creo, yo lo veo más por el lado. Tú te has hecho tatuaje. Cada que te haces un tatuaje, ¿tienes algún propósito de hacerte el tatuaje? La verdad, sí. Todos entonces, mis... sí. Entonces, pero no, es proporcional a los rayos. Un homenaje. Es un homenaje. Digamos que la mayoría de mis tatuajes están dedicados a mi familia, a mi profesión en la radio. Entiendo. En honor a mi mamá. Los gatos. No son rayos de me voy a... No, los veo como una catarsis, más bien. Me ayudan, más allá o sea de que un... sí, responden a rayes. No. Pues porque si es una catarsis, es una catarsis es un proceso que se hace para matar un dolor, pues, ¿no? Pues bueno, si un dolor es como traumático. Un traumático pues es lo que llamamos coloquialmente un raye. No, porque un dolor no es necesariamente es un raye. Entiendo. Yo siento que un raye es como que sí hay cositas ahí en la cabecita extrañas. Pero, por ejemplo, lo de la radio... Mi tatuaje de la chica con su micrófono y eso es más... ¿Un amor? Conmemorar el amor de mi vida. Conmemorando el amor con Dayana Rodríguez y su tatuaje de la radio. Andrés, ¿usted se hizo ese tatuaje? Demasiadas mujeres. No, no, dice... Usted está rayado, se rayó ese tatuaje porque estaba rayado. Sí, yo confieso que sí. De hecho, pienso que todo lo que uno hace extracurricularmente en la vida, como ejercicio... ¿Perdón? ¿Extracurricularmente? ¿Extracurricularmente? ¿Qué está hablando? Sí. Todos los gimnasios están llenos de rayados. Todas las clases de cerámica. Todos los running clubs. Todos los tatuajes que tienen en el cuerpo. Corresponden a cositas que uno tiene que catalizar, precisamente. Sí, no, en el homenaje a la mamá, a la vida. Ahí está, sí. Hay cosas que uno tiene que catalizar. Alejandro, tú por favor contesta. Yo creo que sí, aunque la verdad es que yo mis primeros tatuajes no me los hice por traumas ni por nada, sino por necio, vuelvo y digo, por no obedecer. No, pero los tuyos son con letras de canciones y números. Sí, por eso, pero si, por ejemplo... De la cárcel. Si no mi mamá... No, mentiras. Si yo hubiera obedecido a mi mamá, tendría mi piel limpia de cualquier... No vamos a entrar mancha ahí, de tinta. Le pido, por favor, no entremos en eso de la piel limpia. Se lo pido, por sin favor. Sin manchas de tinta. Pero hay uno en el que te arrepientes, sí, que te tapaste ya, ¿no? Ah, tres. Tengo tres covers. Que fue... Si yo pudiera, no me habría tatuado nada. No, ay, ni la frase de Killers es algo que usted nada. Se tatuó. Ni ese ninguna. Número todas me, todos los tatuajes me generan algún tipo de vergüenza. Ya sea porque son traumáticos o porque no, por lo que sea, pero de todos me arrepiento. ¿En serio? No puede ser, Alejo. Sí, porque creo que hoy en día, porque cuando llegué a los tatuajes lo hice porque estaban de moda, no porque compartiera ni porque estudiara la cultura del tatuaje, no me llamaba en lo más mínimo la atención. La idiosincrasia del tatuaje y esas cosas, sino que estaba de moda hacerse un tatuaje, y tener un tatuaje era cool. Hoy en día no hay nada menos cool que tener tatuajes. ¿Sabe que yo me voy ya de este programa? No lo digo por ti, tú tienes unos tatuajes espectaculares y me parece fenomenal. Mañana nos vemos en su presentación, iré con el cartel, pero no sé qué vaya escrito en el cartel. Dayana. Señor. No te estoy atacando. Es que hay tatuajes de no tatuajes. No lo tomes personalmente, lo que estoy Alejandro. Diciendo es... Yo entiendo, Alejo, porque hay tatuajes de tatuajes y hay cosas que uno se hizo y se avergüenza, de verdad. Yo tengo un alambre de púas en una muñeca. ¿A ustedes qué les pasa? ¿Cómo me va a dar orgullo eso? Ole, por Dios. Yo le invitaba a que se haga un cover lindo. No, pues ya no, es que no hay nada que uno le pueda poner encima a una cosa de la que uno no quiere, que uno no quiere tener. Yo tanta me miro cosa. Y digo pero se pueden borrar, ¿no? Uy, pero eso duele mucho. Pero queda horrible. Sí, queda cicatrizada la piel. Es que ese es el problema, ya no hay vuelta atrás. Toca aceptarse como uno es, con esos rayes de la adolescencia. Bueno, esa es la primera pregunta, siquiera. No sé, vamos con discos. Listo. Ah, bueno, y después segunda. Vamos con un disco, vamos con una cancioncita, y ustedes también allá afuera, por favor, rumien, reflexionen. Si se van a hacer un tatuaje hoy, piénsenlo dos veces. Y sí, digan que sí, sean con un gran tatuaje. No digan nada todavía. Un gran diseño, qué rico tatuaje. Si el tatuaje es equivalente a un raye mental... Piénselo dos veces. ¿Sabes si en tiene púas, tomo? No. No, y ¿sabes en qué? Si le tomo si la palabra. Si estribal, tampoco. Sí, eso es terrible. No, por favor, se lo suplico, por lo que más quieran, no se tatúen hombres de parejas. Se lo suplico. Yo voy a ponerme uno que diga Dayana y Andrés en el pecho. En un cora. Mañanas X. Voy a poner Mañanas X. Mañana. Listo. Y hacia la tetilla derecha. Me parece. Y cuando regresemos, entonces... Vamos a otra pregunta incómoda. Listo. Aquí en Mañanas de la X. Es tan buena esa canción. Sí, pero es que yo el ¿su físico? Es que está tratando de ser sexy con ese, Sí, yo lo en cambio lo siento como que trata como de ser sexy, ¿cierto? Como que, ¿sí? Como que intenta que... Ah, bueno, sí, que por la letra de la canción sí puede ser como un gemidito. Y le suena como más bien apático. Sí, ya, como me. Como... Ajá, sí, ya. Son Mañanas en la X 103.9. ¿Cuál sería el consejo que le da usted a su yo de 18 años si tuviera la oportunidad? Es la pregunta de hoy en nuestras redes sociales. Sí, tenemos a propósito de la cerveza datos de Pola y consumo de cerveza en Colombia. ¿Dónde sacó usted esta valiosísima información para nuestra comunidad? Revista Portafolio y datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, por sus siglas. Sí, señor. En español. Exactamente. En su apartado relacionado con la ingesta de alcohol en el país, que hace parte de la categoría factores de riesgo, la OCDE indicó que el promedio de consumo de cerveza de chevecha es de 4,1 litros per cápita por persona. ¿Ah, sí? Sí. Es un montón. Uno pensaría que Colombia es un país de consumo alto de cerveza, pero frente a otros países no. Ah, bueno, sí, eso sí es verdad. Si se hace una comparación por país, el promedio colombiano se encuentra por debajo de países como España. Allá se beben unos 10,5 litros por persona y México 5,1 litros per cápita. No obstante, vale la pena decir que marca un crecimiento respecto a datos entregados por Euromonitor, donde se mostraba que un colombiano puede consumir hasta 47,8 litros de cerveza al año, representando un aumento en tiempos de pandemia, pues en el 2019 la cifra se ubicaba en 45,3 litros al año. Es mucho trago. Cerveza. Bebimos harto en pandemia, ¿no? Uy. ¿Qué más se hacía? No, mentiras. Mentiras, no había muchas cosas. No, pero sí, no había muchas cosas por se ahí. Se bebió. Sí, mucha gente. Estuvo complejo. Se bebió copiosamente. Estuvo difícil. Y no solo cerveza, sí. Vino, también, ¿no? También, sí. Vino. Se bebieron otras cosas. Mejoraron las cosas en la bolsa, Dirty, a pesar del descalabre del comienzo de la semana de más de 800 mil millones de dólares. Se empezó a nivelar hoy, sí. Para todos aquellos que me están oyendo y que tienen sus acciones en la bolsa de Nueva York. Nasdaq está bien, Standard & Poor's está bien, el Dow Jones está bien, el Bitcoin subió. Mira, sí, por acá encontré a varios oyentes que le aconsejarían a su yo de 18 años que inviertan en la bolsa en Bitcoin. Sí, Bitcoin. Warner Brothers sí la pasó mal. Warner Brothers Discovery ha tenido el más grande descalabre de la televisión en esta semana después de la caída de las acciones. Y además de eso tiene muchos problemas con televisión de antena. Ya, entiendo. Warner normal, tiene muchos tradicional. Problemas. Ya. Sí, las acciones se cayeron un 12% luego de que apareciera la noticia de que la compañía registró unas platas que no funcionan muy bien, unos déficits importantes. Estos déficits están causados, estoy leyendo acá, porque el valor en el mercado de Warner Brothers Discovery no es tan grande como se esperaba. Estaban esperando que estuviera evaluada en más plata Warner Brothers Discovery y no. ¿Qué? La cosa no les está funcionando, además porque creo que se quedaron sin los juegos de la NBA. Sí, porque eso creo que pasó a este gran paquete de Disney. Imagínate esa vaina, no, es que ya cuando no tienes y creo que uno de los grandes canales que tiene Warner Brothers Discovery es TNT, y TNT tenía sus derechos y se quedaron sin eso y chao. Sí, es que golpe el deporte mueve duro. Mucho. Sí. Tienen dice Paramount to own CBS, MTV, bueno, no, esa es la noticia que tenía ahí sobre el tema de acciones rápidas que están relacionadas con entretenimiento. Y tenemos discos, luego de hablar de cerveza y de acciones en la bolsa de valores. Aquí está Miss Sabrina Carpenter. Cuando regresemos tenemos la pregunta incómoda y las respuestas de ustedes a nuestra pregunta del día de hoy. Yes, Billie Eilish acaba de ser anunciada como el acto de clausura de los Juegos Olímpicos 2024 y ahí estaba acompañando a Charlie XCX en el remix de una de las canciones de uno de los discos más importantes según los estadounidenses en el mundo del anglo en este verano que ha sido bautizado como el verano Brat. El verano de Charlie XCX. En las mañanas de la X-103.9 también estamos preguntándoles qué le dirían a su yo de 18 años como consejo. ¿Qué ha contestado la gente de Irti? Alejandra dice, deja el miedo, tú puedes hacer todo. Todo. Oh, wow. Star dice, deja ir, estudia lo que quieres, no lo que tu familia quiere. Alejandra, viaja mucho, estudia afuera. No tengas miedo a equivocarte. Y está bien empezar de cero. Por acá dice Alarcón, estudie lo que siempre había pensado estudiar. Bueno. Soy lo que soy, dice ninguno. ¿Ah, fui sí? feliz, fui feliz. No, pero qué. No, está bien. Dice Pao, no cedas a la culpa. Está bien. Sofía, aprenda alemán. Chévere. Y sí, los idiomas. Dice también por acá Nerd, el tiempo es lo único que no se recupera. Aprovéchalo muy bien. Tu felicidad solo depende de ti, de nadie más. Y por acá dice Injo, vive tu vida. Déjate ya de ser listos, mentiras, no dice eso, no dice eso. Dice, vive tu vida y no le hagas daño a nadie. ¿Un consejo solo se da cuando uno está mal? ¿O también en positivo? En positivo puede creen. Ser también, como, mira toda esta plata increíble, abre un CDT. Ok. Ya. Ok. En positivo. O, mira, dame un poquito. Dame un poquito de plata, ¿es un consejo? ¿Eso no es un consejo? Claro. No, eso es una petición. Ay, Ana. Oye, es ver por la felicidad del otro. Y dice Jenny, sé más juiciosa con tus finanzas. Mal gasto. Claro. Ya vimos que sí se fue por ahí. Sí, Gaby, no, eso es muy complicado. Viaja con tus padres, el tiempo pasa muy rápido. Viaja. Uh-huh. Bueno. Y Sebastián, al contrario de Alejandro, dice, no le haga caso a nadie. No, obedezcan. En serio, obedezcan, créanme. Mire, es por el bien de ustedes. Yo no lo estoy diciendo por dármelas de santurrón. Aunque estoy pasando por un momento de santidad importante en mi vida. ¿De castidad? Alejandro. No, de santidad. Ah, castidad no. No, castidad no. Es santidad, okay, Andrés. Es no confundamos. Importante la aclaración. Sí, no. Claro. Mi virilidad es pequeña, pero sigue allí. Alejandro, pero perdón, ¿qué necesidad? ¿Qué pena con ustedes? Disculpen, este es un problema para niños. Yo solo abrí una puertica. No, es que yo sé por qué lo haces. No le hagas caso a Andrés. Santidad, San Alejandro Marín. Muchos más libros y menos televisión, dice Carlos Castro. Nah, se pueden las dos cosas. Claro, no. Carlos Castro, que es gran amigo. Carlos Castro. La cantidad de televisión que he consumido y la cantidad de libros que he leído están a la par, no hay ningún problema. Sí. No, uno no pelea con lo otro. Ahorre de donde pueda para ir a ese concierto que quiere. Tal vez no vuelva a haber otro igual. Sí, puede ser. Ahorre para la declaración de renta. Más bien, desde los 18 años. Arranque un marranito que diga declaración de renta. Escúcheme a este agradable sujeto. Por favor, el alma de la fiesta, seguro. Sí, este es el alma de la fiesta. Este es el alma de la fiesta, pero mal. Aquí les tengo un sujeto súper agradable. Quiero que escuchen esto que se diría a sí mismo este agradable sujeto que tiene una foto del diablo en su avatar de Twitter. No sea tan bueno. Eso siempre nos trae problemas. No. Oh my goodness. No. No, eso sí no. La bondad es buena. Sí. No, pero sí, no sea mala leche. ¿Para quién? ¿Qué necesidad? En serio. Alguien está bravo y dice, me jodió. Ay, así mismo. Bueno, uno a veces sí se hace unas zancadillas duras, se sabotea fuerte. Se autosabotea, sí. Sí. Sí, cuatro pisos y el cable de televisión no son suficientes. Inténtelo mejor, escribió alguien más. No entendí. Ahorita te explico sí. Que nosotros sí. ¿Sí? Ajá. ¿Más o menos? Sí, no, sí. No es chévere. Bueno. Cree en tus capacidades y enfócalas en algo. Bueno, eso sí toca. ¿Eso le toca o le toca? De eso sí, manera, sí toca hacerlo. Si no lo ha hecho, amigo, esta tarde. Sí, claro. Muchos sueños truncados veo por ahí. Sí, hay una que me dice, es que, ninguno, ¿ya para qué? Como el meme de Pacheco. No, estamos sí, jugando, porque la gente no es buena jugando. No, la gente no, a la gente no. No, pásenla rico. La gente no quiere pasar rico. Ay, no. Estas son Mañanas de la X, cuando regresemos la última pregunta incómoda para Ana Rodríguez. Ay, bendito aquí, sea. ¿Esto qué es? ¿Esto es Fire for You de Canons? Ya, yeah, baby. Oye, hombre, mira. ¿Cómo le hicimos de fuerza a Canons y no pasó nada, no? Sí, pero sonó, no suena mal. Suena muy rico. Ay, cosa, sí. Qué pesar, hombre, cosas a las que uno les apuesta y que, bueno, pero igual suena rico, como dices tú. Fire for You de Canons, la siguiente pregunta incómoda para Diana Rodríguez. Bueno, a ver. Ay, la borré. No. Recuperar. No, deshacer. ¿Por qué quieres que me haga esa pregunta, Andrés? ¿Qué necesidad? Que me parece si interesante. Si la vida quiso que se borrara, dejémoslo. No, es un viernes de consejos. Hay puertas que no hay por qué abrir. De reflexiones. Hay puertas que es mejor no abrir. Si a usted le costó cerrar una puerta, no la vuelva a abrir. Esta se cerró. ¿Se cerró y no bendito se puede sea. Abrir más? Ya, bendito sea. ¿Era con comida? No. No era con comida, Dirty. Ah, bueno. No, es la pregunta que te hice ayer. ¿Tú crees que las redes manipulan tu forma de pensar o que tus prejuicios son los que hacen yo, eso? Mira, yo intento de diseñar mi algoritmo y sé que tal vez estoy en una burbuja, pero es una burbuja que busco me alimente positivamente la mente. O sea, no, cuando me sale contenido que no me gusta, de una lo reporto, de una pido que no me salga más. Entonces diseño un poco en la medida de mis capacidades, de lo que me permiten las redes, consumir lo que me hace bien. Entonces no veo Colombia Oscura, no veo cosas de violencia, no veo maltrato de animales. Trato de seguir por el... Y se puede hasta en una red tan podrida como es Twitter, como es X. Lo he logrado, entre comillas. Entonces creo que he alimentado mi algoritmo de tal manera que yo soy la que lo diseña. Ok. ¿Sabes? Más allá de lo que me llega externo que me afecte hacia lo malo, porque no lo dejo. Antes lo dejaba y terminaba cargadísima y pesado y no, ya no quiero. ¿Tú? ¿Que las redes manipulan mi forma de pensar? Yo creo que las redes manipulan mi forma de pensar porque siempre estoy como abierta a cualquier posibilidad. Sí, es que tú sí abres. Entonces digo, puerta. ¿Y qué tal qué? Y esa vaina siempre, como dices tú, es una puertica muy complicada, porque por ahí se mete la desinformación, por ahí se mete Colombia Oscura, por ahí se mete Cali Informa, Barranquilla al Día. Barranquilla al Día, Andrés, ¿tú nueva? Te manipula. Barranquilla al Día es, qué horror. Fuerte. Ustedes, Andrés, ¿te manipula? Sí, 24 ¿sientes? Horas, Guatemala, por ejemplo, Alemania, esa también. Por Dios. Le conté a la Dirte que viene estos días una... No. Sí. No, Andrés, ¿usted qué opina? ¿Usted cree que las redes manipulan su forma de pensar o que sus prejuicios son los que lo hacen? Es decir, ¿usted prefiere vivir en la burbuja en la que vive Diana en sus redes o está abierto a las posibilidades de que le aparezca algún contenido? Pues, de Guatemala. Gran pregunta. Pero, Guatemala 24 horas. Yo siempre he creído, bueno, no siempre, pero recientemente, que las redes sí son... Te manipulan. Manipuladoras. Pero de todas maneras tengo claro que no son la realidad y que nada es real, nada. Y por eso a veces no me las tomo tan en serio y trato de, sortear esa oscuridad suerte, de otra ¿no? manera. Ya. Pero sí, a veces uno cae en terrenos raros en donde uno dice, ve, como que sí pienso. ¿Te cuestiona? Como que sí pienso igual o no. Y ahí lo están manipulando a uno. Sí, bueno, no, no es inevitable caer en algún momento en eso, porque son, están bombardeando todo el tiempo, rácata, rácata, rácata, rácata. Pero creo que va en uno también saber con qué se alimenta. Sí. Sí, yo es que... A ti te encanta el morbo. Ya, tú eres de los que se... Dime la verdad, tú eres de los que veía en la ventana si había un accidente, ¿cierto? Te quedabas ahí no, mirando. Yo... Ese tipo de eso cosas sí, no. No. Ah, no, okay. O quedarme viendo el no, atropellado no, en no, la no, calle, sí, no. No, ah, okay. No, no, uy, no, no, ni el accidente de, a mirar qué fue lo que pasó, sí, no. No, no, porque a mí me gusta llegar rápido donde tengo que llegar. Ay, más por afán. Más por afán que por cualquier otra cosa, pero tampoco como que miro ni, no, no. Hay gente que mira, pero y graba, en pantallitas sí digo, ¿ah? Que se toma foto y graban, y hay un nivel como de, yo no sé, cabeza. ¿Vieron el fría? Video del ¿no? brasilero ¿no? que le quita el arma al no. ladrón. Ah, sí, y que le dispara. Roba el celular. Sí, le dispara. Uf. Ay, viste, cosas a veces que salen. Pero sí, una vez es como en la universidad, pasaba en el bus y no miraba. Y yo terminaba todo el día dañada, no comía, no. Y por eso, uno tiene que saber. Ya cuando uno ve algo así, miro para el otro lado y digo, no, no quiero ver. No. Bueno, pues también una pregunta para rumiar, para reflexionar. Listo, Cala, ¿no? Para la otra ¿usted semana. ¿Qué opina? ¿Las redes manipulan su forma de pensar o sus prejuicios son los que lo hacen? Porque cuando ayer estaba diciéndole a Dayana que uno ve los likes de algunas publicaciones y ve la publicación y dice, claro, pues esa publicación, fulano de tal le está dando like, pues porque está inclinado a consumir ese tipo de contenido, ¿no? Uno dice, entonces no es que nos manipulen, sino que es que la gente misma hace su propio algoritmo y sí. El algoritmo les alimenta claro. Lo que quieren ver. Uh-huh. Sí. Y lo que no quieren ver no lo ven. Uh-huh. ¿Ya? Ya, eso sí. Está la posibilidad de hacerlo así. Pero está la otra, ¿no? Está la otra de que hay gente que dice que las redes manipulan. Bueno, preguntas incómodas hoy en Mañanas de la X103.9 FM. Para nada. Slay. Lo nuevo de Katy Perry, dirigido, producido por Dr. Luke en las mañanas de la X, son las 10:31, hablemos de tecnología, pero antes, nueva medalla para Colombia. Sí, Alejo, en halterofilia, yay, Yeso López, él logró medalla de plata en levantamiento de 89 kilogramos, tuvo en total 390 kilogramos, increíble, es increíble. Imagínese uno que alza 40 y ya se muere. Ya, uno siente que se le fue la vida. Uno que alza una bolsa de carulla y ya está. La arena de las gatas. Y uno se... Y mira. Jason López. Sí, medalla de plata. Goku. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te dicen Goku? Pues eso es lo que dice Esperanza Rico, que es una de las editoras de noticias de RCN. Entonces le creo. Goku. Sí, sumo. Goku. Hizo varios enviones y el total fue de 390 kilogramos y así se lleva entonces la segunda medalla de plata para el país. Hay noticias de tecnología, ya puedes agregar 20 fotos en un carrusel a Instagram. ¡Ay, fantástico! ¿20 fotos? ¿O será ya, ya se mucho? Pueden agregar 20 fotos a un carrusel. O ya es mucho, es que uno no sabe. Pues depende del uso, pero sí, sí. Si es para un uso así normal, de mucho. De apresita. ¿Ustedes se quedan en las historias cuando son muchas historias de alguien? Que tiene como una ráfaga ahí de 20 historias. O pasan rápido. Difícil, ¿no? Sí, difícil. Bueno. Es difícil saber exactamente qué lo motiva a uno a quedarse en unas historias, ¿no? Porque pueden ser muchas y uno se queda como pueden ser muchas y de pronto... Es decir, no es la cantidad de ocasiones la que motiva que uno... La calidad es... Ay, ya sé por dónde van ustedes. No sé, por dónde voy, no. O sea, me refiero a que, no sé, uno puede estar... Por ejemplo... A ver. Yo, cuando veo contenido de moda, me quedo. Cuando, por ejemplo, cuando veo... Tengo amigas que son muy fashion. Sí. Y me quedo ahí viendo cómo están vestidas hoy. Ah, ok. Ah, me quedo viendo como una historia, la siguiente historia, así. Pero también siento que tengo un vínculo cercano con esas personas. O sea, yo me quedo viendo las historias de una persona, no importa si son 200 o 3, si conozco a esa persona personalmente, si... Te llama la atención. Si he tenido conversaciones que van más allá de un saludo, ¿no? Como que de resto, poco me queda en una historia, es decir, de un influenciador, de una modelo o de un... ¿qué? O de un deportista o de... No, no. Veo una y me voy. Músicos. Músicos, a ver, déjenme, yo miro acá, hagamos un ejercicio. Si sabes quién tiene mi atención y hace unos buenos resúmenes de eso, BBC Radio 6, cuando le da por recortar los éxitos electrónicos de hace 20 años y arranca a poner como estos eran los número uno entre tal a tal, ahí me quedo. Ahí te quedas. Y hasta comparto. Esa parte de la música, de lo que era número uno, eso me llama mucho la atención. Pero ¿cuántas historias son muchas? ¿En carrusel? ¿O carrusel? Yo me puedo quedar. No, ¿en carrusel o en historias? Ojo, es que un carrusel son fotos. Que son 10 y ya. En carrusel son 10. Miro las 10. Realmente le doy el recorrido a las 10. Y si me dan 20 canciones, número uno, seguro las paso y las consumo. Ese tipo de contenido me gusta mucho. Por ahí podría ser, no sé, libros publicados en... como ese tipo de cosas que tienen mi atención completa. Si le consumo las 20, le consumiría las 20 opciones de carrusel. Entiendo. Bueno. Yo sí, carruselitos sí le consumo. Sí, sí. Carruselitos sí le consumo con toda. De 10 y ahorita de 20. Además porque el carrusel no te delata que estás viendo la historia. Aunque quién sabe eso ahorita. Bueno, ahorita tampoco. Tampoco vamos a ver. Sí, tampoco. No. Tampoco vamos a saber. A menos de que, como también anunciaron, que las vistas también van a contar en los estáticos. Dejen ver. Ah, no. Ahora se pueda ver quién vio tus carruseles. No, eso ya no lo hacen. No creo. No, ¿nunca lo han hecho? Eso sería venderlo a uno muy feo. ¿Por qué? Porque uno come esto que se entera de cosas. Uno que es investigador y uno dice, esa mano es la mano de esta mano que viene esta foto, mira. Dayana está stalkeando. Estás en proceso investigativo, sí, ¿cierto? Sí, ya llegué a la conclusión. Tiene investigación en curso. No me digas. Pero ya llegué y todo quedó. ¿Y están juntos? ¿Volvieron? No, al contrario. No, todo muy mal, Alejandro. ¿En serio? Sí. ¿Terminaron? Sí. Pero terminaron. ¿Cuántos años llevaban? ¿Cuatro? Como 3, 4. Güey, madre. ¿Hay reemplazo? ¿Mal o bien? ¿Hay reemplazo? Sí, es que se ¡oh, my God! Un reemplazo pronto, muy pronto. ¿Sabes? Es ese reemplazo que uno dice... entiendo. Es decir, hay cachos. Sí, hubo infidelidad y todo se produce... La ruptura se produce por esa infidelidad, pero la otra persona no sabe. Exacto. Y tú sí sabes que esa otra persona... Sí sabes. Sí. Dayana, es que tú cargas contigo unos secretos que no deberías cargar. Abandónalos, déjalos atrás. Llegan a por mí. Por eso también te afliges. No, llegan a mí. No te afliges. No dejes que lleguen a ti. Son el meme que es el del miquito. Yo tengo, atraigo la información, la verdad, la atraigo. Sí. No, tú, pero yo creo que es importante que empieces a soltar. Suelta el chisme, Dayana. Mira que el martes va a confesar algo. El martes Andrés le estaba doliendo la carita en la tarde porque le dio rinitis, como sinusitis, y puso. Entonces por la tarde le tenía un chismecito y le dije, el dolor de carita se te quitará con un chismecito. El chisme sana, el chisme y él cura. Me dijo, claro que sí, se me quita. Por favor, tú nunca defraudas. Y yo, gracias Andrés. Y le conté. Bueno, ahí está, fotos con carrusel que terminan en chisme siempre, ya sabe. Entonces probablemente entre más amplio el carrusel, más jugoso el chisme, de pronto, ya sabe. Es lo nuevo de Chappell Roan, que no es tan nuevo en realidad porque salió en septiembre. El álbum se llama The Rise and Fall of a Midwest Princess. Y ha ido cogiendo mucha fuerza. Ella le estaba abriendo los shows a Olivia Rodrigo y ahora, después de su presentación en Lollapalooza, 115 mil personas, es que están diciendo, deberíamos poner a Chapo Brown. ¿Sí? ¿Lo estamos? Sí. Sí, en programación regular. Sí, en programación sí, normal. Claro que sí, pues un fenómeno, es gigante. Hasta el momento parece ser el récord en asistencia en un show en la historia de Lollapalooza. Es un fenómeno. Un fenómeno gigante, un, como diría ella, un feminenomenon. Es fantástica, tiene una voz muy chévere. Sí. Muy chévere. Estas son Mañanas de la X. Y hablando de discos, por ahí Dirty vi que David Gilmour dijo que su álbum solista, que sale en octubre, va a ser más grande o tan grande como el Dark Side of the Moon. No va a pasar. O sea, es que lo queremos y le deseamos todo lo mejor, pero no va a pasar. Para que ese álbum sea igual o más, tiene que tener una cantidad de elementos que hacían parte del Dark Side of the Moon. Es difícil superar el Dark Side of the Moon y creo que infructuoso el intento. No, y es también su forma de venderlo, ¿sabes? Es como, y va a ser más lindo. Sí, pero el tema es lo que causó ese disco en su momento con la gente. Claro. Y eso no... Es irrepetible. Exacto, esas cosas no... E insuperable. No pasan. Lo hemos dicho. Irrepetible e insuperable, amigos. Como las mañanas. En la X mañana tenemos... toque. Sí. No se emocionen mucho, vamos a poner disquitos suave, la Dirty va a subir, claro, va a hacer un set de electrónica satánica con Aphex Twin. Uy, no me tiras, no, la Dirty no va a poner nada satánica. No, yo no voy, pero, yo quiero disfrutarlos a ustedes poniendo música. Claro, vas a disfrutar mientras nos ves y nos por dices, eso. Ponga tal canción. Entonces yo digo, bueno, listo. Quiero creo bailar, que soy el DJ, soy el peor DJ de fiesta del mundo. ¿Por qué no? Les voy a contar por qué soy el peor DJ de fiesta del mundo. Porque yo pongo todo lo que me piden. Entonces, yo no soy de esos que dicen, es que para eso estamos acá. Para eso somos los DJs. Selectores, curadores. Sí, claro, sí, es que... No le pidan al DJ música. Y es como, ¿y entonces para qué? ¿Para qué sirve un DJ entonces? Si no es para poner la música de la gente. Todo depende del lugar. Todo depende del lugar. Y mañana precisamente será ese lugar donde... Pues, obvio, si me pide lo que pasó de Daddy Yankee, muy probablemente no se lo vaya a poner. No, igual no creo que te lo pidan. No, que vas a ver, de pronto piden Vilma Palma de Vampiros. Uy. A mí en Total Request, por cierto. Por cierto, a mí me piden los sábados Vilma Palma de Vampiros. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Existe, sí. ¿Existe el caso? Voy a vos. ¿Y siempre te pide la misma canción, el mismo personaje? Siempre me piden. Tengo varios personajes ubicados que me piden siempre lo mismo. ¿Son reales? No, y pasan. Son reales. Sí, y sí, todos sí. Los sábados me dicen: Everybody wants to rule the world, the Tears for Fears, por favor. Más que la piden igual, ¿no? Siempre. Sí. Y a mí no me molesta, pero a veces no los pongo. Total Request es un programa que, a diferencia de la A a la X, vamos a establecer las diferencias entre de la A a la X y Total Request para que ustedes tengan claro qué es lo que sucede con los dos programas. Total Request es un programa que va armando una, abro comillas, curvita programativa, cierro comillas, con ayuda de la Nación de Más Música. De 2 de la tarde a 6 de la tarde, mi propósito al aire es poner canciones que vayan unidas de una forma coherente, sabrosa o entretenida. Entonces, sí. Usted pide una canción, yo la ubico y luego voy y busco una canción de otro oyente que creo que puede funcionar muy bien cuando las dos se juntan. Un casado musical. Exacto, lo que estábamos hablando ayer de los casados, bueno, pues bien, Total Request es el casado de la música pop en Colombia. Ahí está. De 2 a 6, con Alejandro Gary. El de la A a la X es un abecedario. Exacto. Se ponen canciones en orden alfabético. Yo no hago eso. Primero, porque el tema del orden no se me da muy bien. Segundo, pues porque es otro concepto. Se llama Total Request. Y mañana los espero muy especialmente a las 2 de la tarde. Y antes de eso, recuerden que ustedes escogieron una canción como la canción más importante del siglo XXI. Es una canción que logramos tabular porque Dayana Rodríguez se sentó juiciosa a medir uno por uno todos los tweets, los posts, comentarios, todos los votos. Esta es una, en serio, aquí no hubo manipulación, aquí las actas están, las tenemos. Dayana tiene las actas. Que Fotec número uno. No, todo, absolutamente todo. Y se puede mostrar todo. Yo pensé en algún momento, señor, que de pronto Dayana pudo haber manipulado el resultado. Pero para su gusto. ¿Te diste cuenta que no? Dayana no es así. No. Pareciera, pero no. Porque, pero es que el ladrón juzga por su condición. Porque tengo que confesar, amigos, que cuando yo era niño y empecé a trabajar en radio a los 11 años de edad, le ponía más votos. Yo manipulaba el top 10 de Veracruz Estéreo. Pero sí, no, acabo de quitar, lo soltó. Un peso de los hombros. Cargado hace 60 años. Oye, te voy a preguntar. Durante 4 semanas, Love and Affection de Nelson es que fue número 1 en Manizales. Había comido todos estos años. Es que no había tenido tampoco la oportunidad de confesarlo. Nunca había tenido la oportunidad, pero ahora que he tenido la oportunidad, pues me siento mucho más leve y también pues se me quita de encima este peso de que de pronto la DIRTI hubiera manipulado las actas correspondientes a las votaciones que ustedes hicieron de las mejores canciones del siglo XXI. ¿Usted se diría a usted mismo de sus 18 que no hubiera manipulado? O sí, hubiera dejado a Nelson de número uno. No me arrepiento. Tengo que decir que no me arrepiento de haber manipulado al mercado manizaleño. Primero, pues porque no tuvo... Sí, deberíamos cerrar con ella, ¿cierto? Sí, claro. Dayana. I can't live without your love. ¿En serio? Sí, claro, los gemelos Nelson. Es una gran idea, amigo. Uy. Los gemelos Nelson, además porque también, era un número uno que estaba... No, ponlo porque vienen cosas chéveres para el próximo. Animar. Era un número uno, además, Andrés. Busque, de esos, cuando yo empecé a comprar, cuando mi papá me empezó a... ¿Ah? ¿Cómo se llama? Repita. Love and Affection de Love Nelson. Love and Affection. No está en sistema. Nelson. Sí está. Nelson. Ya. Nelson. Batman. Nelson. Venga, tengo que preguntar con respecto al DJ. El DJ pone lo que le gusta a la gente y lo que le gusta a él. Uy. No, él... A ver, él, respondan, DJs. Pues está bien, gracias. Uno tiene una columna vertebral y uno ve más o menos cómo va respondiendo la gente. Y si no te va copiando, entonces te toca moverte por otro lado. O sea, que el tema de improvisar leyendo a la gente se dé. No te cierres sí o sí a un set ya preparado, sino que tengas la posibilidad también de escoger las canciones que le van gustando a la gente. Toca leer a la gente. Leer a la gente. Por eso es tan cansón. Es ¿qué? Ser DJ es un trabajo serio. Porque hay muchas personas que uno tiene que estar pendiente y que empató y que le gustó a la persona. No es tan fácil ser DJ. Okay. No, es una tarea dificilísima. Es una muy dura e ingrata tarea. Love and Affection de Nelson. Can't live without your love and affection. There she goes. Ya te la mando. ¿La encontró? No sé si es que no la encontró porque ¿cómo no la va a encontrar? ¿Cómo va a encontrar Love and Affection de Nelson? Lo juro que no. ¿Cómo así? Ah, ya te la mando. What in the world is wrong with you, man? Y ya estoy hablando en serio. No, ya te la mando. No, yo sé. La tienes ahí ya, Andrés Felipe. ¿En WhatsApp? Love and Affection. Sí, can't live without me. Yo me acuerdo mucho de eso porque mi papá me empezó a mandar la revista Billboard cuando él estaba viviendo en Nueva York y yo estaba en Manizales y me llegaba una orden del correo con un sobresote gigante porque esa revista, tú te acuerdas que era enorme, ¿no? Sí, claro, era librito. Era una... Era no, larga. Pero era larga. Era alta. Revista larga. Y llegaba y abría yo el Billboard Hot 100 y decía que me parecía, todo me parecía mágico en ese cierto, momento, ¿no? Lindo, lindo. El hecho de que dijera I can't live entre paréntesis, I can't live without your entre paréntesis love and affection, es, love and affection. Y yo decía, ¿para qué usarán el paréntesis? Claro. I can't live without your entre paréntesis y love and affection. Y yo, what the hell. Pero realmente es el mensaje puro que quería hacer. Oiga esta vaina. Número uno en Veracruz, Manizales, por cuenta de su servidor, Alejandro Marín.